Llévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Llévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesito más de ti. Necesito.